Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Muy buenos días a la audiencia de Radio Panamericana. Nos volvemos a encontrar esta vez con la noticia local y lo que tiene que ver con el maltrato a los animales. Trascendió hace algunos días lo que tuvo que ver con la matanza de un perro en plena vía pública, lo que sensibilizó y conmocionó a gran parte de los vecinos de la región, quienes se movilizaron en la localidad de La Falda, encabezados por la organización Alma Animal, esta organización sin fines de lucro que trabaja en toda la región gestionando castraciones, tratando de encontrar un lugar para los cachorros que no tienen dueño y seguir concientizando y educando sobre el cuidado de los animales. Para conocer más sobre este asunto, conversamos con Victoria Cultrera. Ella es integrante de Alma Animal y le preguntamos diversos asuntos que tienen que ver con el tipo de organización que es, cuál es su objetivo y su modalidad. También le preguntamos cuál fue el hecho que lo llevó a manifestarse en la Diagonal San Martín en defensa de los animales. Veamos qué nos decía Victoria Cultrera de Alma Animal. Juancito, ¿cómo estás? Bueno, te comento un poco el tema de la marcha que realizamos el día miércoles en la localidad de La Falda, en la Diagonal San Martín. Los motivos que nos hicieron reunirnos fueron los hechos ocurridos los días anteriores en la localidad de La Falda, dos perros ahorcados, y en la localidad de Huerta Grande, un perro que fue matado a palos. Bueno, nos reunimos con el objetivo de concientizar a la gente de que respete la vida de todos los seres, que sepan que el maltrato del animal es un delito penado de 15 días a un año de prisión, que puede ser denunciado, es una ley, es la ley 14.300, conocida como la ley Sarmiento, que protege a los animales contra el maltrato, ¿no? Bueno, eso en realidad es un poco el motivo por el cual nos reunimos, para concientizar a la gente de que hay una ley, que hay que denunciar, que hay que involucrarse, y bueno, para que no ocurran más hechos como los sucedidos. Lo que es Alma Animal. Alma Animal ya cumplió 2 años, somos un grupo de vecinos que nos reunimos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los animales en estado de abandono. Está formado por 15 personas, 14 mujeres y un hombre. Bueno, nuestro trabajo, nuestros pilares, digamos, fundamentales son educar y castrar para reducir la población, porque hay muchos perros abandonados, si no se esteriliza, se siguen agregando y esto es de no acabar. Nuestro objetivo es ese, castrar para disminuir la población y sobre todo educar a la gente de lo que es la tenencia responsable de una mascota, de lo que significa tener una mascota, no solamente adoptar un perro, no es solamente tener un perro o un gato o lo que sea, sino bueno, brindarle un refugio, brindarle comida, brindarle asistencia veterinaria en caso de que lo necesiten, darle amor, cariño, tratarlo con respeto como cualquier otro ser. Y bueno, y sobre todo el tema de la castración, más que nada en las hembras, pero también se pueden castrar a los machos, para ser responsable de eso y que no, y evitar las crías indeseadas. no recibe apoyo económico, digamos, de ningún municipio. Nos sustentamos de, bueno, de nuestro aporte, de lo que podemos vender y de mucha gente vecina que nos colabora, y cada vez son más. Gracias a ellos, Alma Animal puede funcionar. De cualquier manera, nunca alcanza. Así que, bueno, siempre necesitamos ayuda. Y en cuanto a los municipios, no nos ayudan económicamente, pero siempre nos dan una mano en cuanto a si tenemos que hacer algún evento o lo que sea. En ese sentido, siempre está tanto la Municipalidad de Villa Yardino como la Municipalidad de La Falda. Siempre que requerimos de algún espacio o organizar algún evento para recaudar fondos, nos dan una mano. Para cerrar esta entrevista con Victoria Cultrera de Alma Animal, donde le preguntamos de qué se trata esta organización, cómo funciona y qué objetivos tiene, le pedimos que a modo de cierre nos diga cuál es el mensaje que como organización que se preocupa por los animales tienen para darle a la sociedad. Chegadas de madrugada no sapatinho. Agora. El mensaje que Alma Animal quiere dar a la sociedad es justamente como te explicaba hace un rato: ser responsable de sus mascotas, hacerse cargo, cuidarlas, y en caso de no tenerlas porque no les gusta o lo que sea, respetar a los animales porque son otros seres que merecen el mismo respeto que uno. Bueno, es un poco eso lo que hacemos. Así que bueno, déjame agradecer a todos los vecinos que siempre colaboran con Alma Animal, a los municipios que cuando lo requerimos nos dan una mano, y también quiero agregar que con respecto a lo sucedido anteriormente, se viralizó mucho por el Facebook el nombre de la persona que había matado a Pepe, que es el perro de Guadalupe. Y bueno, habían dicho como que querían lincharlo, querían apedrear la casa. Alma Animal no está a favor de eso, no está a favor de la violencia. No queremos más violencia, no queremos hacer lo mismo que hacen esas personas. Simplemente queremos que se haga justicia por vía legal. Simplemente eso. Pero Alma Animal no apoya ningún hecho de violencia. Bueno, Juancito, muchas gracias. Por todo, por brindarnos este espacio, y gracias a toda la gente que nos apoya. Un abrazo grande. Agrego también un saludo a Radio Panamericana, que la escucho siempre, me encanta, me gusta la música, la onda, y felicitaciones a Juan, que lo conozco de hace años y sé que hizo mucho para poder tener esta radio, y funciona así gracias a él. Así que un saludo grande a Juan y a Radio Panamericana. Grande, hoy.